en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es violencia en las parejas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Respiramos profundamente. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Si nos escucha los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y si nos llama, recibimos su llamada. Anónima si lo prefiere, bienvenido cualquier comentario, consejo o consulta. Se calcula que una de cada cuatro mujeres va a ser maltratada físicamente por su pareja y se estima que el maltrato verbal y emocional es aún más frecuente. La violencia doméstica afecta a todo grupo social y a todo miembro de la familia. Los niños siempre son víctimas en estas situaciones aun cuando no se les abuse directamente o cuando parezca que son muy pequeños para darse cuenta. Los estudios señalan que los niños que han sido testigos de violencia en su hogar corren riesgos altos de ser abusados, involucrarse en conductas delincuentes y cometer abusos según crecen. La violencia consiste de conductas aprendidas. Tristemente, muchos de nuestros niños son testigos de violencia en sus hogares y a menos de que interrumpamos el ciclo, las conductas violentas serán pasadas de generación en generación, pues son comportamientos aprendidos por medio de la observación, la imitación. Nos corresponde enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nosotros mismos. Empezando con nuestro ejemplo, nos hace eco Chloe, a resolver los conflictos con conciencia e inteligencia, a relacionarnos sin violencia. La violencia entre parejas es un patrón que tiende a repetirse y empeorarse con el tiempo, y es asunto de todos. Por eso, queremos recordarnos que liberarse de las relaciones abusivas no es fácil, pero es posible. Mejor sola que mal acompañada. Hay esperanza y ayuda. La violencia doméstica es evidente de muchas maneras perjudiciales y peligrosas, pero puede evitarse, detectarse, pararse y sanarse. ¿Cuáles son los indicadores de maltrato físico, verbal, emocional, sexual, espiritual? ¿Qué hacer para salir o sanar de una relación de pareja abusiva? ¿Dónde procurar ayuda y guía práctica, psicológica, legal? ¿Y cómo inspirar, informar a nuestros jóvenes a involucrarse de relaciones sanas, egalitarias? Acompáñanos. Encontraremos respuestas a estas y a sus preguntas. El número a llamar es 415-455-0102. Antonio Fraguas Forge dijo que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Así que, aunque este tema trae recuerdos, emociones fuertes, tengamos fe en nuestras ideas, en nuestras experiencias y compartámoslas. Aquí responderá nuestro distinguido panel de invitadas. En el estudio contamos con Encarni Aguado Amsens. Ella es gerente del programa de vivienda transicional Segundo Paso del Centro para la Paz en Casa en el Condado de Marin. Bienvenida Cuerpo, Corazón, Comunidad, Encarni. Gracias, buenos días. Siempre un gusto contar tus conocimientos y tu compañía. Gracias por tenerme aquí. Por primera vez en el estudio nos acompaña una de nuestras promotoras del bienestar emocional de Marin, que nos acompaña en las zumbas, en los eventos, en el apoyo a uno en sus propios grupos. Bienvenida María Chan. Gracias doctora, gracias por la invitación. No, gracias por hacer tiempo, que sabemos que es salirse del trabajo para acompañarnos, pero vale la pena. Y por vía telefónica, por si fuera poco, une la doctora Alejandra Díaz. Ella es terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a las personas, familias y comunidades del área de West Marin. Siempre es un gusto contar con su participación. ¿Nos escucha ya, doctora Alejandra? Sí, y muchas gracias, doctora. Es un placer, como siempre. Maravilloso. ¿Qué tal empezamos, como siempre, definiendo? cuando hablamos de violencia entre parejas, violencia en las parejas, se conoce todavía bastante como violencia doméstica, aunque el título ha ido cambiando. ¿A qué nos referimos? ¿Empieza en carne? Bueno, como decías tú, la violencia es un patrón en las parejas. Y hay varios tipos de violencia. Lo que vemos normalmente con las familias que vienen, con las mamás que vienen a nuestros servicios, es que están experimentando violencia física, violencia verbal, emocional. De la forma en la que se presenta es a través de los insultos, a través de el que el abusador afecta físicamente a la víctima. Uh-huh. Y entonces el abuso verbal, psicológico, puede ser también económico, sexual, espiritual. Efectivamente, espiritual. Ahora también está el cibernético. O sea que se presenta de muchas formas. Uh-huh. Exacto, hablaremos de ese también, que con la tecnología también han aumentado las oportunidades de relacionarnos y con ellas las oportunidades de maltratarnos. Vamos a pasar a la psicóloga Alejandra Díaz. ¿Qué añadiría usted? Sí, o sea, independientemente de la violencia o del tipo de violencia, yo pienso que es el patrón de la conducta que envuelve el control y el dominio sobre el cónyuge, ¿no? Yo pienso que eso es bien importante, de que es ese, no es acerca de que la persona tiene coraje, puede ser parte de, pero yo pienso que es el control y el dominio que esa persona quiere sobre su cónyuge. Así que tomamos, vamos a hacer un énfasis en eso, porque a veces se dice, no, es alguien que no sabe manejar el enojo, o es alguien que está tomado. Estamos hablando de relaciones en las cuales, en verdad, eso no es la explicación, sino es más bien es una manera como de dominar o de imponer el poder. Y de eso vamos a hablar, de cómo evitar relaciones en las que se nos abusa el poder y se nos maltrata como consecuencia, como manifestación. Sabemos que, María Chan, ustedes tienen hasta un grupo en Canal Alliance donde ustedes han tenido vivencias muy relacionadas a estas. ¿Nos cuenta? Sí, claro que sí, doctora. Tenemos un grupo de violencia doméstica para mujeres en Canal Alliance. Son los viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Son 2 horas y llegan muchas mujeres que han pasado o ya superaron la violencia doméstica. Entonces, nosotros estamos allí todos los viernes. Mucha gente no sabe de este grupo. Así que este es un grupo de ayuda mutua, de quien, exacto, ya ha pasado por la experiencia y está en una vida más autosuficiente, autónoma, el libre, exacto, y superándose. Exacto. Y eso es lo que vamos a hablar, de otros recursos también que hay oficiales en el condado de Marin, porque hay hasta unos grupos nuevos que incluyen a niños y a jóvenes, y queremos que el que esté pasando por esa situación sepa que hay ayuda, que hay desde los refugios hasta la vivienda más a largo plazo si califica, y que hay recursos también de ayuda legalmente, prácticamente y obviamente emocionalmente, porque deja marcas. No sé si tiene algún ejemplo para ilustrar una secuencia, digamos, típica o frecuente de este tipo de violencia y la ayuda que pueden recibir. ¿En carne? La ayuda que pueden recibir es mucha. Lo primero que yo diría es, si una persona se encuentra en una situación así, es que llamara a nuestra línea de ayuda. El número de nuestra línea de ayuda es 415-924-3456. Eso es lo más importante, porque cuando una persona llama y habla con una consejera, puede recibir mucha información y también un poco claridad en lo que le está pasando y qué es lo que puede hacer. Hay ayuda en el aspecto legal, hay ayuda en el aspecto de poder ir a un albergue, hay ayuda en poder salir de la relación y entrar en un programa de vivienda transicional. Lo más importante es hacer esa llamada para que hablen con una persona, una consejera de violencia doméstica, y que se aclaren qué es lo que está pasando y que tenga ese tipo de apoyo. También pueden acceder a apoyos, a grupos de apoyo que tenemos en la comunidad, y tomar una decisión con respecto a qué es lo que quieren hacer. Y vamos a hablar de eso también. No queremos quitarle el poder a la mujer, uh-huh, imponiendo ningún servicio o ayuda. Queremos, no, que la persona sea quien ella misma. Y decimos ella porque en números las mujeres tienden a ser la mayoría, pero también sabemos que los varones pueden ser, sí, víctimas en relaciones de violencia entre parejas. Pero lo más importante para nosotros siempre es darle poder a la persona, ¿no? De poder. Uh-huh. Lo más importante es darle información para que la persona sepa y qué es lo que le está pasando, tome decisiones por su cuenta, ¿no? y después pueda seguir hacia adelante. Hay veces que la decisión es quedarse en la relación, ¿no? Pero si se queda en la relación, lo más importante es tener un plan de seguridad para ella y para sus hijos, si los tiene. Para reducir los riesgos y probablemente después la decisión pueda cambiar. Todos tenemos el derecho a cambiar de opinión o cambiar de impresión. Sabemos que son situaciones muy complicadas, muy delicadas y muy personales. Es muy fácil dar consejo y decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Nadie sabe lo que está pasando sino la cuchara que está en la olla. María Chan, sí, dijo que sí. Sí, claro que sí, doctora. Es muy importante también recalcar que muchas mujeres no pueden salir de esta situación porque a veces pensamos, es por pena o por vergüenza, o qué dirán mis familiares o la gente que me rodea. Entonces, dejemos eso a un lado y construyamos una vida sana para nuestros hijos también. De eso se trata. Muchas sí. veces hablamos en términos de mamás porque muchas mujeres son madres, pero sabemos que esto pasa también para personas que no tienen hijos y, como dijimos, en parejas de hombre-mujer, también en parejas gay y también para personas que están en situaciones desde la juventud, ni siquiera tienen una relación fija, pero están ya de noviecitos y están ya mostrando estos patrones dañinos. Doctora Alejandra Díaz, como no la tenemos aquí, la queremos incluir en cada punto. ¿Qué añadiría sobre esto? Acerca de esto, yo pienso de que cuando la persona que está pasando por ese tipo de relación no se le pruebe el apoyo o no sabe de recursos, pienso que entonces es aún más difícil salir, puesto que entonces llamándole así el abusador, viene a pasar a ser el único apoyo que tiene esta persona, entonces está como hasta cierto punto más atrapada, ¿no? Especialmente como decía mi compañera ahí, de que a veces la persona no dice por miedo, por vergüenza, entonces se siente sola y desgraciadamente, entonces puede que dure aún más en esa relación por no tener ese apoyo. ¡Qué punto tan importante! Así que uno de los remedios es la información para sentirnos con más opciones, con más puentes y más comunicación con el exterior. Sabemos que hay recursos, que hay ayuda, porque el aislamiento es otra de las claves que hace aumentar ese maltrato o ese abuso, ese sometimiento de una persona sobre otra. Familias, el tema de hoy es la violencia entre parejas. Sabemos que es un tema que puede ser difícil, doloroso. Pero bienvenido a nuestro foro. Si está en el área de la Bahía, escuchando los miércoles a las 11, puede llamar al 415-455-0102. Cualquier interrogante, inquietud o idea es bienvenida. Tenemos una llamadita ya que vamos a pasar ahorita. Vamos a ver qué nos dice Christy. En la línea 1 recibimos a Christy. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Christy. Gracias. Buenos días. Buenos días. Está al aire. ¿Qué nos dice sobre este tema? Quería preguntarles cómo uno puede llevar una relación sana sin violencia doméstica en el hogar. Eso es una pregunta clave, porque muchas veces hablamos de lo que no es bueno, pero no definimos lo que es preferible, lo que es mejor, lo que es saludable. Sabemos que salud no es solamente ausencia de enfermedad. ¿Qué es una relación sana y egalitaria? Por cierto, se me ocurre que el Centro para la Paz en Casa produjo un CD en español muy inteligente sobre eso. Se lo vamos a hacer llegar a usted, Christy, en cual escuchamos algunos de los indicadores de lo que es una relación sana o egalitaria entre iguales, donde nadie es más impoderoso que nadie. ¿Cómo lo definirían nuestras invitadas? ¿Empieza en carne aguada, Sam Amses? Creo que lo más importante para que una relación sea sana es que ninguna de las personas que están en la relación se sientan como que son superiores a la otra persona. En el momento en que todo el mundo se siente de esa forma, donde tienen opiniones y son respetados, Eso es la base de una relación. Después siempre, por supuesto, va a haber conflicto. Entonces hay una serie de componentes que uno tiene que aplicar cuando tiene diferentes opiniones, como, por ejemplo, escuchar realmente a la otra persona, no con la boca, sino con el corazón. Aceptar que la otra persona tiene opiniones que tienen el mismo valor, aunque sean diferentes, a la otra persona. Después, escuchar y muy importante es pedir lo que uno necesita, porque hay veces que no sabemos cómo pedir lo que necesitamos, y eso es lo más importante. Y hay veces que la otra persona no va a poder no darlo, pero sí a lo mejor se puede llegar a un acuerdo donde las dos personas pueden tratar cierta cosa y ver si eso funciona, y si no funciona, entonces volver a buscar otro acuerdo. Así que estamos hablando de que ambos miembros de la pareja tienen voz y tienen votos de igual manera. Exacto. Y de que a la hora de diferencias o conflictos, que no se va a imponer uno sobre el otro, sino que se va a resolver con inteligencia. Sí. No con violencia. Exactamente. María Chan, sabemos que en el grupo de damas como ustedes, eso es parte, ¿no? Si dejamos una relación abusiva, ¿cómo escoger y desarrollar una en la cual no vamos a repetir los mismos patrones o caer en las mismas garras del abuso de poder? Claro que sí, doctora. Yo creo que lo primero que hay que tener en una pareja, en una relación sana, es el respeto. Eso. Mucho respeto entre los dos. Tomar los acuerdos, como dice mi compañera en carne, y llevar ese acuerdo entre ambos. Entonces, mucha comunicación, la confianza, eso es lo más importante en una relación. Me encanta. Así que viene la co de la comunicación y la confianza. Así nos comprendemos. Exacto. Y podemos resolver los conflictos. Exacto. Cooperando. Yeah. Doctora Alejandra Díaz, ¿qué diría usted como psicóloga? Sí, vamos, todos los puntos que han tomado son esenciales, pero también pienso que aún más importante es que la persona se conozca a sí misma antes de entrar a una relación, para que entonces ella aprenda a respetarse, a amarse a sí misma, para que su autoestima esté saludable. Así puede atraer a una pareja que a la par va a ser más saludable que si no se conoce a la persona y se mete a una relación por las razones equivocadas, quizás por no estar sola, quizá por sentirse que tiene que, por la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces, desgraciadamente, terminan terminan en relaciones, vamos, que no son saludables, porque en realidad ellas también en sí no saben apreciarse y valorarse como tal, ¿no? Así que empecemos, y claro, eso empieza en la niñez y en la adolescencia, aunque muchas mujeres de adultas todavía no tenemos eso tan figurado, como cuánto valemos, cómo nos amamos, qué merecemos, y por eso no nos conformamos con relaciones en las cuales se nos maltrate. Pero cuidado tenemos que tener con lo de, digamos, de culpar a la víctima y decir es, digamos, la que ha sido víctima la que tiene que hacer los cambios, ¿no? Queremos transformar una sociedad en la cual no se tolere, se acepte, se permite o se premie el abuso de poder, venga de donde venga. Y las autoridades, muchas veces eso lo protestamos con marchas y demás, pero cuando es en casa, a veces es más privado, más secreto y más peligroso. Muchas mujeres mueren, bueno, muchas víctimas mueren a manos de sus parejas abusivas, y eso es lo que queremos prevenir. Esperemos que eso les sirva a Christy. Le vamos a enviar ese CD si nos da los datos a la productora. El CD se llama Cómo tener relaciones sanas y egalitarias, y lo puede compartir con usted, con sus amistades, con sus jóvenes. Queremos que jóvenes, chicas tanto como chicos, sepan desarrollar estas relaciones, porque algunos modelos en los medios de comunicación, por ejemplo, no son los más sanos. Familias, el tema de hoy es la violencia entre parejas. Estamos recibiendo sus llamadas. Desean ama llamar al 415-455-0102. Cualquier testimonio, cualquier pregunta, cualquier consulta es bienvenida, y la tomemos después de las voces de nuestra gente. Estuvimos presentando en el vecindario esta pregunta y tuvimos unos comentarios interesantes. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. La violencia doméstica se sufre de muchas diferentes maneras, y mucha gente piensa porque no me ha pegado que no estoy sufriendo, pero el sufrir el violencia emocional, el sentido de no, que una persona no te quiere y que te trata mal, es algo que muchas mujeres sufren y no lo entienden bien. Así que estar bien informados en todo tipo de violencia que puede ocurrir entre parejas es importante. La violencia entre parejas predomina mucho en todas las comunidades. Pienso que cuando se refiere a eso, todos tenemos que vernos en un espejo y pensar qué es lo que estamos haciendo cuando nos comunicamos con nuestras parejas. A veces dicen, necesitan dos personas para bailar tango, y a veces uno puede ver que la otra persona se está exaltando cuando se comunica con uno, entonces uno tiene que analizar cómo uno responde hacia esa situación. Y todos pasamos eso a veces por el estrés en el trabajo o las presiones de la situación económica. En cuanto a la violencia de parejas, yo pienso que tenemos que ayudarnos entre nosotros porque somos el ejemplo para nuestros hijos. La sociedad está basada es fundamentada en la familia, no en ninguna otra cosa. Entonces, para mí es muy importante que las parejas tomemos conciencia de que nuestros hijos van a tomar ese ejemplo y ellos merecen tener paz, tener amor y armonía. Nada más necesitan nuestros hijos, solo eso. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Cómo no? Eso dijeron estas voces. ¿Saben lo que dijo el Papa Juan Pablo II? La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Al contrario, las empeora. ¿Qué les parecieron esos comentarios? ¿Hay algo que corregir, abundar o que quisiera felicitar, echar porras, como decimos? ¿En carne aguada, Amsens? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dijeron no es solamente los golpes que nos dan, que es el maltrato, es la importancia de protegernos y de tener una relación sana por nuestros hijos, la importancia de dar buenos ejemplos. Doctora Alejandra Díaz, ¿añadiría algo? No, o sea, fueron muy buenos puntos, pero es muy cierto. O sea, como usted ya lo mencionó anteriormente, los niños aprenden viendo los modelos que son papá y mamá, ¿no? Mm-hmm. Sí, ciertamente sabemos que no es fácil cambiar los patrones, pero es posible. Y tenemos testimonios por todas partes de quienes lo han logrado. No sé si quiera mencionar algo al respecto, María Chan. No, estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios. Y no solamente las mujeres pasamos por la violencia doméstica, también hemos comentado que también los hombres pasan por la violencia. Correcto. Y el punto también de que no es solamente, digamos, ciertos grupos sociales o ciertas sociedades, pasa en todos los grupos sociales, en todas las sociedades, y es algo que queremos reformar y cambiar, porque en general es un problema mundial, universal, histórico. Hay mucho trabajo por hacer para reducir o eliminar la violencia entre parejas. Ese es el tema de hoy, familias. 415-455-0102 es el de la línea 5, donde recibimos a Jennifer. Bienvenida al programa. ¿Cómo podemos servirle? Solo quería comentar que ojalá y que haya muchas más clases para gente latina con respecto a este... a la violencia doméstica, más que todo en las áreas rurales. Esto es un punto interesante. Como dijimos, que aunque en todas las poblaciones existe, hay algunas más vulnerables, digamos porque están más aisladas o porque valores como el machismo tienden a perpetuar ciertas maneras de relacionarnos como si fueran correctas. ¿Tiene algún ejemplo en particular, Jennifer? ¿Cómo dijo? ¿Tiene algún ejemplo en particular? Porque es un punto bastante... pesado lo que está trayendo. ¿Por qué los latinos? ¿Por qué en las áreas rurales? A las áreas rurales, porque casi siempre lo que pasa es de que las parejas que vienen aquí a vivir no son estudiadas y piensan que las costumbres de nuestros países tienen que seguir. Que el porque me casé con este hombre, yo tengo que aguantarle todo y no importa qué es lo que pase, yo tengo que estar con él en el mal o en el bien. Muy buenos puntos, y ciertamente algunas tradiciones vale la pena cambiarlas, y algunas hasta creencias que algunas religiones supuestamente promueven, en los cuales se somete una persona bajo la otra, según unas interpretaciones de unos libros religiosos, también hay que cuestionar, porque hace más vulnerable a las personas a caer en estas relaciones. Muy buen punto. A ver qué responden nuestras invitadas. Empieza en Carne Aguado Amsens, del Centro para la Paz en Casa. Puedo entender completamente de lo que está hablando, porque sí es cierto que en las áreas rurales es mucho más difícil, porque están muy muy fuera del lugar donde pueden encontrar ayuda. Lo que sí quería decir es que aunque una persona esté en una área rural, es muy importante saber que la línea de ayuda por teléfono siempre se puede acceder. Y de hecho, y la ayuda... aún las personas que viven en áreas más aisladas pueden llegar a los refugios. Definitivamente, porque si una persona llama y está en peligro, nosotros vamos a buscar una forma de que la persona tenga acceso a nuestro albergue. Sí es cierto que muchas veces por lo que hemos aprendido cuando éramos pequeños, o por situaciones económicas, o porque pensamos que no se puede salir de esa relación, nos quedamos en una relación abusiva. Siempre hay forma de salir. Siempre. Si uno toma esa decisión. Si uno toma esa decisión y tiene entonces el apoyo de otras personas que dice, pues te puedo ayudar. Por supuesto. Sí se puede. Yo le hizo. Uh-huh. Sí, y lo primero es eso, llamar a la línea de ayuda y venir si uno necesita nuestro refugio. Desde ahí es donde uno va a recibir mucha ayuda y va a buscar otras formas de vivir. Eso mismo de los pasos del plan de emergencia, uh-huh. de las opciones sobre el albergue, del refugio, de saber cómo minimizar los riesgos mientras esté en la relación. Exacto. Y lo que pasa es que sí lo entiendo cuando una persona se siente así, se queda en la relación. Pero yo creo que es muy importante cuando una persona está viviendo ese tipo de vida, ¿no? Es primero pensar en la seguridad, ¿no? Porque hay veces que en relaciones abusivas uno puede encontrarse, o sea, la víctima puede ser asesinada. Uh-huh. Nunca se sabe hasta qué punto puede llegar el peligro. Sí, tristemente, así desencadena muchas y entonces todos los seres queridos dicen, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué pude haber dicho? Porque en verdad a veces dejamos estos problemas familiares como algo personal que no nos incumbe y debemos también decir, ay, ayuda, me preocupa, he notado esto, porque sabes que hay esta ayuda, sin obligar, sin forzar, sin juzgar. Hay un programa en YouTube, un anuncio de servicio público en Brasil, donde ponen a una mujer en la morgue ya y lo que dice es, no tengas la esperanza de que va a cambiar. Si estás en una relación abusiva, sal. Esa es una manera de ver las cosas, pero sabemos que aquí nunca decimos nunca, nunca decimos siempre. Cada familia es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y respetamos en su casa y en su caso sus circunstancias. Es muy importante saber que nadie se merece que se le trate así. Eso. No importa el que, nadie se merece ser tratado así. Eso. Doctora Alejandra Díaz, algo sobre este punto que dijo Jennifer sobre las familias latinas. Me imagino que el punto del machismo y de algunas creencias religiosas que seguimos y lo de estar más aislado o vivir en áreas más rurales, más apartadas. Claro, o sea, yo ahorita estoy trabajando en un área rural, como usted ya sabe, y sí he tenido varios casos en los cuales hay familias o mujeres con hijos que están pasando por una relación de violencia doméstica. Y sí, o sea, es bien complicado porque estamos hablando que el estigma que existe acerca de ir a recibir servicios de salud mental, de venir aquí a la agencia, ¿no? Por esos servicios, estamos hablando que el estigma, el miedo de la crítica, desgraciadamente las personas sienten ese miedo al rechazo porque hay familias, bastantes familias que se conocen en este lugar tan pequeño. Y entonces no nada más es el estar sufriendo la violencia, pero es también tener ese miedo hacia la cultura de esta área rural, ¿no? Y sí, es bien complicado, la verdad, pero cuando las personas vienen, nosotros somos como esa esperanza, ¿no? Les damos esa esperanza de que sí se puede y siempre trabajamos al ritmo que ellas están preparadas. No queremos presionarlas para que dejen la relación porque eso no es... el punto número uno es la seguridad de la persona, ¿no? Y eso no es apoyo, ya eso es imponer, exacto, también nuestra creencia. Claro, es el apoyo más que nada, pero es muy cierto, se ve bastante las tradiciones como el machismo, esas creencias que la mujer tiene que aguantar, tiene que soportar el maltrato. Y desgraciadamente es porque muchas de ellas vienen ya con este historial, ¿no? Desde casa. Y por exacto, generación tras generación. Así que familias, este es el momento de parar, de detectar, de notar, de preguntarnos, de cuestionarnos y de empezar a sanar. El número es 415-455-0102 para cualquier opinión o recomendación sobre el tema de la violencia entre parejas. Vamos a poner este anuncio de servicio público. Habla sobre empezando con los jóvenes. Escuchemos. Es el mes nacional para la prevención de la violencia entre parejas adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557. Y en español 415-924-3456. El amor no debe doler. Y ese es precisamente el número que nos dio aquí en Carne Aguado Amsen sobre el Centro para la Paz en Casa. Esto es en el condado de Marin, pero igual en otros condados en California, en Puerto Rico. Ahorita hay más y más conciencia sobre este problema y hay ayuda en su área. Si no sabe dónde es, le ayudamos a conectarse. Puede llamarnos ahorita mismo y nada más dejar el mensaje 415-455-0102. Sabemos que de este tema también, como hemos hablado del afecto en los niños, hablemos un poquito de este nuevo programa del Centro para la Paz en Casa, de los grupos de terapia para niños, adolescentes. ¿Nos dicen, Carney? Sí, vamos a hacer unos grupos que van a empezar dentro de una semana. Vamos a ofrecer esos grupos a madres y a sus niños. Las edades son de 2 a 18 años. Vamos a trabajar con las madres y con los niños a la vez y después juntos. La razón para estos grupos es que es muy importante sanar esa relación, ese vínculo entre los niños y su madre. La conexión. Estamos en este mundo. Algo de lo que hace la violencia de todo tipo es que nos separa, nos aísla. Queremos fortalecer esos lazos, esos vínculos, porque es como dijimos, la conexión de confianza, con comunicación, lo que nos va a ayudar a sanar nuestras relaciones y a seguir adelante, dentro o fuera de la relación. Definitivamente. Y queremos también que estos niños aprendan qué es lo que es el abuso, aprendan a decir que no, que se mantengan seguros, que aprendan cómo tener un plan de seguridad. Y también el que hablen de sus sentimientos, de cosas que les han pasado, que normalice su experiencia. Y que esperamos que haya curación con estos grupos. Maravilloso. María Chan. Sí, doctora. Cabe mencionar también de que el trabajo de nosotros, las promotoras de Novato y de San Rafael, es hacer llegar la información para dónde pueden ellos acudir a buscar ayuda. Tenemos las terapias, clases para padres. Entonces, ese es el trabajo de nosotras las promotoras, llegar a mandar esa información para en que vean dónde. En confianza, confidencial, ustedes. Exacto. Uno a uno y en los eventos dan la información, dan la conexión, dan quizás el testimonio diciendo, he pasado por esto y sí se puede. Exacto. Y por eso nos inspiran, nos invitan y nos informan. Las promotoras del bienestar emocional, María Chan, digno ejemplo. Hablando de los sentimientos, las mujeres, bueno, los niños, los hombres, la víctima y los que han abusado, todos tenemos emociones y sentimientos. A veces se pone que la víctima es el bueno y el que abusa es el malo. No necesariamente, pero esta canción popular, Malo, habla un poco de la experiencia de la que en este caso es una mujer maltratada. Escuchemos. Una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárgalo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña. Te va. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Ciertamente, sentimientos, pensamientos, cuestionamientos. Únasenos si quiere traer los suyos al 415-455-0102. ¿Reflexiones sobre lo que representan casos como este, doctora Alejandra Díaz? ¿Acerca de la canción, habla? Uh-huh. Sí, y esa perspectiva que tenemos de lo que se hace y por qué se hace. ¿Y por? Sí, como usted comentaba, o sea, de que a veces tenemos, no, a veces tenemos esa visión de, llamémoslo abusador, ¿no? De que es un monstruo, que es una persona mala, pero en realidad, o sea, es la conducta, desgraciadamente, que aprendió y no, no, quizá no ha aprendido las herramientas para controlarse, pero en realidad pienso que hay mucho dolor, hay mucha inseguridad dentro de sí mismo, se siente que no tiene el poder de controlar sus emociones o a sí mismo, entonces pretende o quiere controlar a su cónyuge y entonces, bueno, pues usa violencia, cualquier cosa para intimidar y para mantener a la pareja, porque en realidad hay ese sentido, ese pavor al estar solo, al abandono, ¿no? Así que podemos comprender la conducta, podemos hasta comprender esa actitud, pero ya que esas actitudes y conductas hacen daños y lastimas, no jugamos a la persona, pero jugamos a lo que hace y a lo que piensa, y eso es lo que queremos transformar y cambiar, porque sí, afortunadamente sí hay quien le cae el 20, y a través de ciertos grupos, que por ejemplo en el condado de Marin, el grupo Respeto para Hombres que Han Maltratado, hemos visto también sanaciones, transformaciones de quien ha estado así. Muchas veces se ayudan a entender por qué lo hicieron y qué tienen que hacer las responsabilidades de todos para ir cambiando. ¿Añadiría algo, Ankarnia Wadi Amsels? Definitivamente. Creo que la violencia es un comportamiento que se ha aprendido. Mucha gente lo aprende durante la niñez. Los hombres crecen pensando que tienen que ser de cierta forma, estar en cierto molde. Pienso que tenemos que ver esto como un problema que nos afecta a todos y definitivamente ayudar a personas que sufren de ese comportamiento. Ese comportamiento es posible cambiarlo y yo creo que para personas que abusan, atender estos grupos es muy, muy importante. Asistir, participar y hacer los cambios, porque no es solamente presentarse. Sabemos que es algo que tiene cola y que no es tan fácil de la noche a la mañana parar. Y sabemos que por eso se prefiere, de hecho no se recomienda terapia de parejas cuando la relación es abusiva. Los terapistas y psicólogos no hacemos terapia de pareja hasta que cada miembro de la pareja haga su propio trabajo personal con los cambios que eso llegue. Porque si no, ponemos más a riesgo a la persona víctima poniéndose vulnerable en lo que se hace en la terapia. Definitivamente. Y los grupos donde las personas que abusan encuentran ese tipo de apoyo, a veces empiezan a entender por qué lo han hecho, cuáles eran las expectaciones de ellos mismos hacia ellos mismos o de la sociedad. Uh-huh. Y después empiezan a encontrar formas de cómo cambiar. Exacto. Tienen otras alternativas. Y también crean su propio apoyo y solidaridad, y es otra cultura de decir no. Cuando vemos ahí en la calle, es como ante el bullying. Yo creo que es una manera de comparar también. Aún los testigos de bullying, los espectadores, debemos hacer un comentario, llamar la atención a lo que no es aceptable. Familia, estamos hablando de la violencia entre parejas, violencia doméstica. Comentarios, consejos, consultas, 415-455-0102. Aquí recibimos a Martín, la primera voz masculina de hoy. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Martín. Ahora tengo una pregunta. Como hombre, ¿cómo saber si mi pareja me está abusando económicamente? Interesante. Como hombre, o en este caso puede ser cuando estamos en una pareja, hay una que puede estar abusando económicamente. ¿Qué se considera abuso económico? Interesante. Empieza en Carne Aguado Amsems. Normalmente el abuso económico viene porque la persona que está abusando tiene todos los recursos económicos de la familia, lo que significa que mantiene los ingresos económicos de la otra persona, le hace que la otra persona le pida dinero, le dé explicaciones, normalmente se da un cierto número de un cierto dinero al mes para la otra persona. Es mantener el control de las finanzas en la casa. Esa es la definición, más bien es quién tiene el control, no solamente de lo que entra, de lo que sale, de cómo se administra, porque a veces podemos decir, caramba, esta persona me está pidiendo mucho dinero, pero el que me esté pidiendo no es una manera de, no me está controlando, el que me está, digamos, bueno, controlando es la mejor manera de decir es, vas a trabajar y me das el dinero a mí. Uh-huh. O el dinero que tú ganas se va a gastar en esto. O por haber hecho esto, no te voy a permitir que consigas aquello. Nuevamente es una señal de que la relación no es egalitaria, no es pareja, no es entre iguales. Falta ese respeto de no importa quién hizo el dinero, si estamos en una pareja, qué ocupamos para la convivencia, qué intereses, deseos o necesidades tienes para hacer las compras. ¿Qué añadiría, doctora Alejandra Díaz? Sí, como ustedes están diciendo, es exactamente esto. Y también si la persona quiere trabajar, lógico, se le dice que no se le niega. ¿Por qué? Porque así sabe la otra persona que va a depender de él económicamente. No sé si el ejemplo de Martín viene de alguna situación específica que quiera abundar. Señor Martín. Parece que ya le perdimos. Sí, no confundamos la magnesia con la gimnasia, es como decimos. Nuevamente, para saber si es maltrato o abuso, vamos a ver, me siento bajo el control de esta persona, me siento intimidado o intimidada de que si no hago lo que esta persona dice o prefiere o manda o exige, tengo que pedir permiso para hacer cualquier gasto. Esos son indicadores que viene el abuso financiero, ¿no? Sí. Hablando de finanzas, me hace pensar en lo legal también. Si tiene preguntas sobre eso, puede traerlas al 415-455-0102. Pero hace tiempo que no ponemos las guías y aquí hay unas recomendaciones que nos pueden servir a todos sobre este asunto. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para contrarrestar lo violento con lo valioso. Reconocer que la violencia no es aceptable como manera de expresar emociones, resolver conflictos o dominar a otros. Enseñar a los niños desde pequeños a relacionarse sin dominar ni lastimar. Servir de ejemplo a lidiar con desacuerdos y diferencias sin violencia. Evitar exponerse a personas, situaciones o lugares violentos. Minimizar el contacto con revistas, programas, películas y videojuegos violentos. Recordar que el alcohol y las drogas pueden desencadenar actos violentos. Procurar ayuda profesional si ha sido víctima de relaciones violentas. Involucrarse en esfuerzos comunitarios contra la violencia entre parejas. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, no nos hemos ido y estamos dispuestos a recibir sus llamadas, sus comentarios o su compañía escuchándonos. Estoy aquí acompañada por la... ¿Cuál es su título? En el Centro para la Paz en Casa, es el segundo paso, la gerente, la directora del Programa de Vivienda Transicional en Carne Aguado AMSENS, la doctora psicóloga Alejandra Díaz desde West Marine y la promotora del bienestar emocional María Chan. Ya que en esa guía mencionaron nuestras responsabilidades a los niños, el doctor Martin Luther King dijo que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve, pero también crea problemas individuales en los niños. Tristeza, depresión, ira y agresión, temores, preocupación, pesadillas, pandillas, problemas en su desarrollo emocional, social y en el desempeño escolar. Todo esto se ha vinculado a niños que han crecido en hogares en los cuales hay maltrato o abuso entre parejas. Y a propósito de eso, el Consulado Mexicano hizo una campaña de ¿Cómo quieres que te recuerden? Donde pone de una manera un poco dramática, lo vamos a poner en un minuto, cuál es la experiencia que tienen muchos niños que viven en esa tensión de violencia en su hogar. Y así es que van a recordar a su madre o a su padre. Eso es lo que queremos evitar. ¿Iba a decir algo María Chan? No, está lista para escucharlo. Pues escuchémoslo. Niños, por favor, llegó su papá. Advertimos que era fuerte. Respiremos profundamente. Después que escuchamos algo así, puede traer también recuerdos y demás. Y eso es apenas una dramatización. Esos son actores, no fue una escena real. Pero muestra alguna de estas vivencias que son las que queremos evitar, prevenir, detener. María Chan. Sí, me trajo un poquito de recuerdos escuchándolos. No pude evitarlo. Es triste, pero Si podemos salir de la violencia doméstica. Eso, mejor. Sí, se puede, sí se puede. Sí se puede, sí, sí se puede. Haya pasado lo que haya pasado, puede pasar lo que queremos. Exacto. Que pase. Muchas gracias. Otra llamadita, Marlene en la línea 5. Acomodémosla aquí que el tiempo está volando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Marlene, ¿cómo podemos servirle? Sí, tengo una pregunta. ¿Tiene que ver el autoestima en cómo uno aguanta tanto abuso, ya sea verbal o violencia doméstica? Interesante. El punto de la autoestima, otra vez, la doctora Alejandra Díaz hizo un comentario al principio sobre esto. Repasemos, ¿qué pensamos en la relación entre las relaciones abusivas y la autoestima? Porque también no queremos generalizar y decir que todas las personas que están en relaciones abusivas tienen autoestima baja. Ciertamente, el que está haciendo la conducta inapropiada es el abusador, no la víctima. Pero a veces estamos más vulnerables si no estamos o no nos sentimos lo suficientemente fuertes de a la hora de escoger ciertas relaciones. ¿Qué diría la doctora Alejandra Díaz? Sí, gracias, perdón, por clarificar. O sea, no hay que generalizar, muy cierto. Pero hay que también recordar, es un acondicionamiento que pasa por mucho tiempo a veces. Y luego también la violencia no comienza con los golpes a veces. Es algo que va progresando a través del tiempo, y entonces la persona si tiene un bajo autoestima, lógico, va a ser más vulnerable, ¿no? Va a pensar que, bueno, se merece hasta cierto punto estar ahí o no tiene una salida, ¿no? Pero sí, y pienso que hay una asociación entre una persona que tiene una baja autoestima y no todo el tiempo, ¿no? Una vez más, no quiero generalizar, pero pienso que sí, una persona que tiene una autoestima un poco más saludable, pienso que sí, va a haber esa situación un poco diferente que una persona que tiene una autoestima más baja, ¿no? Así que es uno de los factores de riesgo, sí, aunque no determina. Hay personas, digamos mujeres, ya que estamos hablando en el caso más típico de mujeres, las cuales pueden ser muy exitosas y muy, digamos, poderosas en el mundo, afuera. Sin embargo, en el hogar, a veces en la relación íntima, son víctimas de violencia doméstica. A veces decimos, pero si tiene una autoestima fuerte, tiene tantos estudios, tiene tanta profesión, tiene tanta... Pero a veces es el, intelectualmente hablando, podemos ser bien poderosas y bien fuertes, pero emocionalmente hablando a veces estamos un poco más vulnerables, ¿no? Exacto, y ahí venimos a la idea de que no es solamente, digamos, la persona más achicada o tímida o más, digamos, que se vea, luzca débil, sí, la que puede estar en una relación abusiva. Exacto. ¿En Kanye Adams? Yo no querría asumir que cada persona que está en una relación abusiva empezó con la autoestima baja, porque hay veces que hay gente que tiene, va a depender. Lo que sí, y muchas veces cuando la gente se enamora, lo que ve en la persona que después va a abusar es una persona maravillosa, con un montón de cualidades. Normalmente el abuso empieza después, y pienso que cuando uno está en una relación así y constantemente ha estado abusado de muchas formas, es cuando la autoestima empieza a bajar. Se debilita. Sí, cuando una persona está con otra persona y la persona que te quiere te está constantemente diciendo que eres esto o lo otro y cosas terribles acerca de ti, es cuando la autoestima va a bajar. Definitivamente cuando estás en una relación abusiva por tiempo. Y de hecho los estudios demuestran que ciertamente el estar en una relación abusiva, sea de trabajo, sea en la comunidad y especialmente en las relaciones íntimas, sí lastima la autoestima, sí la degrada, sí la debilita, aunque haya empezado fuerte. Un punto muy, muy importante. ¿Eso responde a su pregunta, Marlene? Sí, mucho. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues los mejores deseos. Pero el buen punto que hizo, muchas veces nos engatusan el abusador y nos trata como reinas hasta después que ya estamos dentro de la cazuela, como dicen. Así que cuando la conducta cambia y empieza el abuso, entonces es que a veces la persona que estaba muy, muy sana empieza a ser lastimada. Hay otro video en YouTube muy poderoso de una mujer que se tomó una foto diaria a través de un año y se nota cómo fue deteriorándose porque la relación se hizo abusiva. Ojalá pongan la próxima parte, que es cómo se fue sanando una vez salió de la relación abusiva. Familias, estamos hablando sobre la violencia entre parejas. Quiero saber qué hacer por sus familia y por usted misma en estos días. Tome nota en el calendario comunitario, que aquí va. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ya empezó la placita del canal Welcome Center. Artes y artesanías, alimentos y entretenimiento. Todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Para reservar espacio, llame al 415-526-2486. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables, Girls Stepping Up for Change, ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis, jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Gracias, Saúl. Ay, caramba, qué bueno que alcanzamos aquí. Teníamos planificada una visita telefónica y pensamos que la habíamos perdido, pero acomodémosla aquí al final. Nos acompañará por vía telefónica una invitada especial. Ella es la galardonada actriz de teatro, cine y televisión Eliana López, originaria de Venezuela. Ahora es nuestra vecina aquí en el área de la Bahía. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Eliana. ¿Nos escucha? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Uy, qué bueno que coincidimos, qué bueno que coincidimos. Pues como ustedes saben, el tema de hoy es la violencia entre parejas. Y algunos recordarán que la atención que le dieron los medios de comunicación hace par de años a la familia de Eliana López fue bastante intensa. Se vio involucrada en una situación interpretada por algunos como violencia doméstica, y como su esposo es el alguacil de San Francisco, hubo intereses políticos que complicaron el asunto. Tremendo escándalo, ¿eh, Eliana? Por eso Eliana creó una exitosa obra de teatro titulada precisamente ¿Cuál es el escándalo? Ahí ofrece su versión, su perspectiva como mujer, como latina, mucho más. Creo que van a repetir otra próxima otra temporada, petición popular, que nos cuente ella misma. Adelante, Eliana. Sí, muchísimas gracias por esa introducción. Saludos a toda tu audiencia. Efectivamente, acabamos de terminar este fin de semana la temporada de ¿Cuál es el escándalo?, donde estuvimos sold out muchas veces, agotadas las entradas, y una respuesta increíble, no solamente de la gente que fue a ver, sino también de la prensa. La crítica resultó muy positiva, y lo que yo me siento personalmente muy orgullosa es de haber transformado una situación que fue tan dolorosa para nosotros, para nosotros como familia, en algo positivo, en donde todos podemos ir al teatro, podemos compartir una experiencia y podemos reflexionar a veces acerca de las familias y del impacto que estas situaciones tienen en nuestras familias. Eso, así que como hablamos de sanación y de aprendizaje, de todo se aprende, aunque a veces de manera dolorosa. ¿Nos puede dar los detalles si va a haber una próxima temporada? Porque esto fue en el Mission Cultural Center, en la Misión de San Francisco. Sí, esto fue en el Mission Cultural Center. Vamos a tener otra temporada las dos últimas semanas de julio. A partir del 11 de julio vamos a tener solo 5 shows a petición del público. Y espero que toda tu audiencia puedan venir, porque se van a reír, van a conmoverse, van a volverse a reír. Es de verdad, todos lo han describido como una montaña rusa de emociones. Sí, y un poquito de los videos. Y además van a conocer de primera mano lo que fue la historia, no lo que se dijo en la prensa, sino lo que pasó dentro de la casa. Y lo que yo como mujer, como latina, como inmigrante, tuve que vivir acá en San Francisco. Exacto, que sea tu propia voz, tu propia perspectiva, de eso estamos hablando, que no perdamos nuestra voz y nuestro voto, y que otro, sea quien sea, no empiece a hablar por nosotros y asumir lo que no ha vivido. Familias, estamos hablando sobre la violencia entre parejas. Eliana López, la actriz de radio, televisión, dije radio, pero aquí está haciendo radio también, cine, televisión y teatro. La obra es ¿Cuál es el escándalo? Y va a ser en el Centro Cultural de la Misión nuevamente. ¿Hay algo más que quieras añadir? Bueno, no, quiero agradecer de verdad el apoyo de toda la comunidad que respondió tan masivamente a la a este espectáculo. Y a los que no lo han visto, por favor, vengan a partir del 11 de julio en el Mission Cultural Center en San Francisco. Estamos en la calle Misión entre la 24 y 25. Para reflexionar un poco sobre lo que fue realmente el caso, sobre todos los detalles que de pronto la gente no sabe. Lo que nos aplica a todo, porque tú, lo que te pasó a ti, lo que le pasó a ustedes, puede pasarlo a cualquiera de nosotros. Y que quien te dice, el caso es un monólogo. Esta obra es todita tú, tomando todos los personajes, es en español, los subtítulos son en inglés. Así que vayamos y aprovechemos, apoyemos y aprendamos. Familias, estamos cerrando ya el programa de hoy. Gracias y a ti. El profeta dijo, lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido sus vidas o su inocencia a cuenta de la violencia, acompañamos a sus sentimientos, a sus seres queridos y recordemos, esto es asunto de todos, despedimos a nuestra invitada telefónica Eliana López, ahora al despedirnos todos, agradeciendo a nuestras invitadas, doctora Alejandra Díaz, Encarni Aguado Amsens, promotora María Chan, nuestra productora Lemni Pérez, nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, nuestra mascota Chloe. Sabemos que es un tema bastante difícil, doloroso. Sacudamos un poquito después de estas conversaciones intensas. Una palabra de cierre de nuestras invitadas. Encarni Aguado Amsens. Bueno, gracias por haberme tenido hoy. Y muy importante, es muy importante la salud nuestra y de nuestros hijos. Es muy importante parar la violencia y el patrón, no continuarlo. Cambiarlo, mejorarlo. Uh-huh. Sabemos que estamos en este país, digamos, para un mejor futuro. Esta es de las mejores maneras que podemos hacerlo. María Chan. Sí, doctora. Gracias, doctora. Nada más quería dar la dirección del grupo de sobrevivientes de mujeres de violencia doméstica, que se llama Superación. Es 91 Laxbu. Este es en Canal Alliance en San Rafael, el área de Canal. Perfecto, en el vecindario del Canal, y es un grupo de mujeres, así comadres como usted, apoyándose, aprendiendo, celebrando la vida y creciendo a lo hecho pecho, sí, un paso a la vez adelante. ¿Cómo se despide la doctora Alejandra Díaz? Sí, que sepa la gente que sí hay recursos, hay apoyo para ellas, que no están solas. No están solas. Familias, un saludo a ustedes y esperamos que nos escuchen, nos acompañe el mismo canal a la misma hora. La semana que viene, ¿sabe de qué vamos a hablar? Sobre la diversidad en la sexualidad. Otro tema delicado y a veces controversial, pero es importante que nos informemos, que nos inspiremos. Le invitamos a acompañarnos todos los miércoles a las 11 de la mañana en el área de la Bahía. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias a quienes luchan valientemente por salir de relaciones abusivas, por mejorar su conducta, por cambiar sus actitudes, por crecer, para eso estamos. Y ahora sí nos despedimos con Adelante Familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad. cuerpo.